¿Cuál es el mejor hábito para acallar la mente? Callar la mente. Buen tema para empezar esta nueva entrega de Comparte tus preguntas. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias, amigos y amigas, por vuestras preguntas, por seguir este programa. Callar la mente. Cerrábamos el episodio anterior, la entrega anterior, hablando de que la mente tiene funciones maravillosas que están a nuestro servicio. El problema radica que a la mente le solemos dar funciones que van más allá de ese menú de prestaciones que le es propio y a partir de ahí, en lugar de estar a nuestro servicio, nosotros terminamos estando al servicio de la mente. Esa mente parlanchina, que es lo contrario a la mente callada, esa mente parlanchina es la manifestación precisamente de eso, de una mente que, por la falta de un mando consciente desde lo que somos, ha ocupado un espacio que no le corresponde y se ha convertido en una especie de radio que tenemos dentro de la cabeza y que habla sin parar. Y hemos olvidado dónde está el botón para parar esa radio. Es más, queremos incluso que el botón sea estropeado, que ya no hay forma de parar ese ruido incesante, esa mente parlanchina, esa radio continua que habla y habla durante el día y durante la noche. Durante el día, con los pensamientos que permanentemente están ahí, y durante la noche, a través de esos pensamientos que siguen estando ahí y que dan lugar a los sueños. Pues bien, en nuestro interior hay un momento concreto en el que sentimos que ha llegado el momento de poner a la mente en su sitio. Eso es lo que coloquialmente se llama callar la mente, que no es que se calle, sino que hable cuando nosotros la necesitamos, cuando nosotros lo indicamos. Mente, ven para acá, que te necesito. Mente, vuelve a tu sitio, que ya he dejado de necesitarte. Eso es callar a la mente. Callar a la mente no es que la mente esté permanentemente callada. Si eso fuera así, no podríamos desarrollar la experiencia humana, porque la mente es necesaria en muchas facetas. La mente tiene su juego en muchas acciones de creatividad intelectual, de capacidad artística y de generación artística, a la hora de planificar, a la hora de programar, a la hora de comunicar, de hablar, de escuchar, de escribir. La mente tiene su papel. Por tanto, a la mente no hay que callarla, sino que hay que ponerla a nuestro servicio y llamarla cuando la necesitamos y que vuelva a su sitio cuando hemos dejado de necesitarla. Eso es lo que se incluye dentro de lo que coloquialmente denominamos callar la mente. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Diría la mente, ¿cómo conseguirlo? La realidad es que no hay que conseguir nada, simplemente hay que ser consciente de lo que somos. La mente no la podemos abandonar. Cuando aparezca en vosotros el deseo de abandonar la mente, normalmente es la propia mente la que está lanzando ese pensamiento. Hay personas que comparten conmigo, Emilio, ya me he dado cuenta, en mi proceso consciencial y evolutivo ha llegado el momento de dejar de elegir, de dejar de utilizar la mente y de confiar. Pero lo que están planteando realmente es una elección. Están eligiendo el dejar la mente y eso vuelve a ser una elección mental. ¿Lo pilláis? ¿Os dais cuenta? Es muy sutil, pero en ese juego la mente es muy astuta, enormemente astuta. A la mente no se le puede abandonar. Olvidaros de abandonar la mente. El callar a la mente, en la expresión que ha utilizado la persona que ha hecho la pregunta, no pasa por el deseo, por el intento, por la acción de dejar a la mente. No. La mente se calla cuando es ella la que nos abandona a nosotros. La diferencia está clara, ¿verdad? Pensar en una relación de pareja. En una relación de pareja, ella puede dejar a él y él puede dejar a ella. Pues bien, la mente es como una pareja a la que no se le puede dejar. Y como os propongáis dejarla, más os estáis enganchando a la mente. Eso sí, esa pareja, la mente, puede ser que os abandone. Puede ser que vuelva a su sitio. Puede ser que se calle en el sentido que he compartido en los minutos precedentes. Eso sí es posible. Y la experiencia de muchas personas, mi experiencia, dice que es posible. Que la mente se calle, que la mente vuelva a su sitio. Y eso pasa, repito, porque la mente te abandona. No eres tú el que la deja, sino ella te abandona a ti. Diréis, vale, pero con esto sigue sin contestarse la pregunta. Es cierto, pero es un paso necesario. El comprender que a la mente no se le puede dejar, sino que es ella la que te abandona a ti. Es posible que ella te abandone. Con lo que la pregunta se transforma en otra cuestión. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo consigo que la mente me abandone? Vuelvo a repetir, no es cuestión de conseguir nada con el esfuerzo y el ajetreo que eso conlleva, sino de ser consciente. Y en este punto, ¿de qué tenemos que ser conscientes? Que la mente te abandona cuando se aburre. ¿Cuándo se aburre? La mente aburrida es la mente que se calla. La mente aburrida es la mente que se va a su sitio. Es la mente que se retira para volver a entrar en funcionamiento cuando nosotros conscientemente la llamamos. La mente te abandona cuando hay ni más ni menos que un aburrimiento por parte de la mente. Y diréis, pues Emilio, seguimos dándole vuelta a la pregunta. Vale, ya está entendido. La mente no se puede dejar, es ella la que te abandona. Y te abandona cuando se aburre. Pero ¿cómo se aburre la mente? ¿Cuándo se aburre la mente? Pues también muy simple, desde el ámbito de la conciencia. La mente se aburre y por tanto te abandona cuando deja de divertirse, cuando dejas tú de hacerle el juego y ya no hay diversión. Es así. Diréis, pero la mente tiene esas percepciones, tiene esas nociones, claro que la tiene. Y la mente, mientras que juega, se mantiene muy activa y muy presente. Y ese juego consiste precisamente en que tú le des conversación, en el que tú te aferres a ella, el que tú le hagas el juego. Y cuando se le hace el juego a la mente, vuestra experiencia, la mía, lo dice con claridad, es un proceso incesante. Eso no tiene fin. Es un pensamiento, otro pensamiento, en pensamientos que se entrelazan, que se enganchan entre sí y no tienen fin ni durante el día ni durante la noche. Desde la conciencia tenemos que ser conscientes de esto e ir incorporando a nuestra práctica cotidiana algo muy sencillo. El decirle a la mente con el mayor amor y con el mayor respeto, valorando las funciones que tiene, pero sabiendo que esas funciones no incluyen todas y desde luego no sirve para vivir la vida y para entenderla, con el mayor amor y con el mayor respeto, decirle, mente, cállate, que tú de estos no entiendes. Mente, cállate, que tú de esto no entiendes. Cuando la mente se empeña en opinar acerca de la vida, cuando la mente se empeña en expresar queja, cuando la mente se empeña en marcar dualismos, porque es un sistema de funcionamiento entre lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, si le haces caso, se divierte y no te va a abandonar, porque no se aburrirá. Pero si desde el respeto y el amor le dices, mente, cállate, vuelve a tu sitio, que tú de esto no entiendes, la mente poco a poco se irá aburriendo. Y ese aburrimiento conllevará que te abandone, que se calle y que esté a tu servicio. Y todo radica en una práctica consciente cotidiana. Ante el juicio, ante la opinión, ante el criterio, mente, cállate, que tú de esto no entiendes. Es que esto es feo, es que esto es hermoso. Mente, cállate. La vida es la unidad, la vida es la totalidad. Y tú eso, por tu sistema de funcionamiento, no puedes percibirlo. Eres válida para muchas otras cosas, pero no para esto. Por favor, vuelve a tu sitio. Y esto que puede parecer una locura, es una práctica cotidiana que se hace fluida, que no lleva ningún esfuerzo, precisamente a través de la práctica, del hábito al que hacía referencia la persona que ha realizado la pregunta. Y por supuesto, no quiero dejar en el tintero, aunque ya me he referido a lo fundamental, otra cuestión que es muy importante con relación a callar la mente. Ese mente vuelve a tu sitio, ese mente cállate, esa mente que se aburre y que te abandona porque tú has tomado el mando consciente y sabes decirle: mente, cállate, que tú esto no entiendes. Eso, el efecto práctico, esa práctica a la que he hecho referencia, sus efectos prácticos, su plasmación práctica, será más fluida. La mente diría, utilizando la clave de tiempo, más rápida, será más fluida si vuestra vida es una vida sencilla. Y requerirá más tiempo, otra vez utilizando el tiempo, lenguaje de la mente, si vuestra vida está más llena de estrés, más llena de actividades propias de la mente. Os pongo un ejemplo. El utilitario, el vehículo, el coche que utilizamos todos los días. Vamos por una autovía en dirección a no sé dónde. Vamos a olvidarnos por un momento que hay un límite de velocidad que suele ser de 120 kilómetros por hora. Y ponéis el coche a 150. Ante cualquier contingencia, cuando frenéis, ese coche va a necesitar una serie de metros para pararse. No se va a parar ipso facto. Vais a 150 por hora, pisáis el pedal de freno y el coche no frena de forma automática, de forma inmediata, sino que va a necesitar un espacio de frenada hasta que finalmente se detenga. Obviamente, si en lugar de ir a 150 vais a 80, el espacio de frenada se reduce. El coche va a necesitar menos metros, va a necesitar menos coche, menos tiempo para pararse. Esto es una obviedad, es una experiencia de todos nosotros en el hábito de conducir. A mayor velocidad, mayor tiempo y mayores metros necesarios para que el coche se pare. A menor velocidad, la parada es más rápida. Pues bien, hablando de callar la mente y de la práctica que comentaba al principio, exactamente igual. La vida sencilla es una vida que lleva al coche a una velocidad normal, a una velocidad tranquila, a una velocidad moderada. Es el elogio de la lentitud del que han hablado tanta gente. No es el culto a la velocidad, es una vida distinta, es un ritmo de vida distinto, es darte cuenta de que no necesitas tantas cosas, es darte cuenta de que en la vida las cosas realmente importantes normalmente no van unido al valor en euros, ni se pueden comprar ni se pueden vender. Eres descubriendo lo que tú eres e ir plasmando eso en una vida eso más sencilla, más tranquila, más serena, con espacios de silencio, con espacios también para el paseo, para el recreo. La práctica que tanto cuenta, tanto cuesta, de dejar espacios en la agenda, le aterra a muchas personas el tener una tarde sin saber qué hacer durante esa tarde. Hay que llenarla de actividades. Eso incluso, como nos llenamos nuestra agenda de actividades, padres y madres, ante la incapacidad de no estar permanentemente llenando la agenda de nuestra agenda de actividades, los propios hijos terminan siendo un estorbo, porque chocan con nuestra agenda. Esos niños que quieren jugar, esos niños que quieren la compañía de sus padres, pero sus padres tienen la agenda tan ajetreada, tan cargada, y si no la tienen, se buscan razones para tenerla, que no hay tiempo para los pequeños. Y entonces la mente, esa mente fuera de su sitio, inventa. E inventa que necesitan actividades extraescolares, que si idiomas, que si judo, que si ajedrez, que si música, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Todos son excusas para que el niño, la niña, siga liado en actividades que no sea necesario el que el padre esté, que la madre esté con ellos. Es tremendo, pero es la realidad de muchas familias. Agendas muy cargadas de padres y madres que terminan cargando la agenda de sus hijos porque no tienen tiempo para sus hijos. Pues bien, la vida sencilla es tomar conciencia de todo esto. Y es también tener espacios en la agenda, el mirar tu agenda y el decir, oye, tengo una actividad laboral, voy a desarrollar la actividad laboral, yo lo hago, tengo esto, tengo aquello, vale, no hay ningún problema, lo programa, lo planifica y lo mete en la agenda, pero conscientemente pon en tu agenda espacios de silencio, espacios en blanco, espacios en los que no tienes nada previsto hacer. Te darás cuenta que en esos espacios donde mentalmente no has previsto hacer nada, suceden cosas, acontecen cosas, surgen cosas, y te quedarás pasmado. Empezarás a comprender que la vida es un milagro, pero por favor, dale la oportunidad a tu conciencia de darse cuenta de eso, no estés permanentemente sometiéndola a ese estrés de un culto a la velocidad, de una actividad incesante. Vida sencilla. La vida sencilla es muy útil, evidentemente, para recordar lo que somos, y desde luego es imprescindible para callar la mente, porque si vamos a mucha velocidad, incluso cuando conscientemente queramos pararla, ese coche, esa mente, va a necesitar mucho, mucho tiempo para pararse. Va a ser muy difícil conseguirlo.